y a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, lindo, acá bajo lluvia, pero un gusto porque te tenemos al aire en el programa. Lía, ¿cómo estás llevando este momento de aislamiento que ahora va a cambiar un poquito? Bien, bien, lógicamente cumpliendo con las medidas de prevención, siempre trabajando para también representar el rol que nos toca, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Ahí está. Bueno, mucha intensidad en el trabajo, Lía, en este último tiempo, en el marco de lo que la pandemia, te hemos visto trabajar en diferentes sectores, pero obviamente también en la tarea legislativa. Ayer presentaste el proyecto, aclarámelo cualquier cosa, Lía, pero para adherir a lo que se aprobó en media sanción en diputados. Exactamente, uh-huh. Pablo, hicimos un proyecto de adhesión al proyecto de ley de declaración de emergencia del sector turístico, uh-huh. Que fue un proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Ángel Giano, y este proyecto surgió ante unas reuniones que tuvo el doctor Ángel Giano con, digamos, con los beneficiarios o los actores de esta normativa, que son el sector turístico y el sector hotelero, uh-huh. principalmente, ¿no? Uh-huh. Lo que busca esta normativa, y nosotros hacemos adhesión desde Concordia, es que beneficiar a aquellos actores que por el tema de la pandemia se han encontrado en una imposibilidad de poder desarrollar sus tareas con normalidad. Uh-huh. Y eso lógicamente que repercute de una manera económica. Uh-huh, seguro. Seguro. Bueno, Lía, el Consejo ha demostrado que ha trabajado justamente para que el impacto no sea tanto, ya con, obviamente, las medidas con respecto a los impuestos locales. Contanos un poquito sobre ese escenario. ¿Se está trabajando mucho o no? Sí, se está trabajando mucho en relación a eso, siempre tratando de beneficiar y de ayudar tanto a los comerciantes como a la ciudadanía. Es nuestro rol y nuestra responsabilidad tratar de hacer que esta situación totalmente atípica e inesperada se pueda llevar adelante lo mejor posible, ¿no? Uh-huh. Desde el Consejo, bueno, se han tomado medidas como la ordenanza que hicimos para el tema de las tasas. Seguro. Se han exceptuado incluso al sector hotelero y gastronómico de tasas en la ciudad de Concordia, que fue en la sesión pasada, y se ha tomado medidas como algunas que han sido impulsadas, que hemos llevado adelante con la propia Cámara de Remises de la Ciudad de Concordia, también, como el congelamiento de tarifa de remises y radiotaxis en la ciudad. Uh-huh. Lo que hemos puesto es un congelamiento de tarifa por 60 días. El aumento de tarifa se tenía que dar el 1 de junio, como estaba previsto en el decreto que se estableció el año pasado, y lo hemos aplazado hasta el 1 de agosto por 60 días. Uh-huh. Lógicamente, eso entendiendo que la demanda ha bajado, seguro, que la ciudadanía tiene un poder adquisitivo también que ha bajado y que el servicio necesita mantenerse. Uh-huh. Creemos que un aumento tarifario en este momento no es lo más conveniente para favorecer al sector. Ahí está. Lía, te pregunto, porque ahí vos dijiste la ordenanza de alivio fiscal de algunos sectores que me parece sumamente importante y ha sido tomado bien. Lo que sí generó cierta polémica dentro del recinto fue el tema de grabar un punto más a los sectores financieros y a la joyería. ¿Qué análisis le hiciste después que pasó esa sesión, que fue bastante intensa? Mira, Pablo, desde el momento que se presentó esa normativa, el análisis que yo, o por lo menos la postura que yo me he plantado, es que el sector financiero fue quien ha ganado más durante uh-huh. los últimos 4 años. Uh-huh. Tenemos que entender que el sector financiero fue quien, con todo este tema de la clima financiera y el empobrecimiento de la población, ha ganado muchísimo, algo de 21.000 millones. Salud. En la Argentina, uh-huh. ha ganado en el último año el sector financiero. Más aún, en agosto, en la corrida de agosto del año pasado, el sector financiero en la Argentina ganó alrededor de 890 millones de dólares. Tal cual. Entonces, uh-huh. entendemos que es un esfuerzo, si le pedimos un esfuerzo a la ciudadanía, al contribuyente, digamos, más bajo, de la categoría más baja, tenemos que pedirle también a aquellos que hagan un esfuerzo, aquellos que más rédito han sacado en los últimos años. Bueno, generó cierto grado de discusión. Es una cuestión de solidaridad. Nosotros, hay una realidad. Uno cuando exceptúa de determinadas tasas a los sectores tiene que saber que las medidas tienen que ser tomadas con responsabilidad. Y uno no puede desfinanciar el Estado porque de la financiación que recibe el Estado a través de las tasas que se cobran y de los impuestos es que se da todos los servicios que brinda la Municipalidad de Concordia, como la recolección de residuos, el arreglo de calles, la limpieza de calles, todos los servicios que la ciudadanía disfruta o constantemente. Sin duda. Lía, te pregunto, más allá de tu tarea legislativa, voy más que nada a tu parte más de militante. ¿Te genera preocupación la situación económica, teniendo en cuenta que ha bajado la recaudación del municipio, pero obviamente uno entiende que esto puede ir mejorando paulatinamente? ¿Cómo estás viendo todo eso? Y te repito, si te genera cierto grado de preocupación la situación económica puntualmente. Lógicamente que sí, genera un gran grado de preocupación. La gente, o sea, la ciudadanía ya viene empobrecida. Hola. Hola, sí, yo te escucho perfecto. Hola. Hola. Ahí perdón, se cortaba la comunicación. Sí, la ciudadanía ya viene empobrecida y con esto, este tema de la pandemia, que es algo que nos sorprendió a todos, muchísimas actividades han cesado, algunas se están retomando recién, y eso afecta y repercute directamente en el ciudadano, ¿no? El poder adquisitivo cae, los comercios también, y es todo un circuito económico que se empieza a deteriorar. Por eso hay que buscar desde el Estado medidas fiscales que favorezcan tanto a los contribuyentes como a los contribuyentes, digamos, comerciales, como a la ciudadanía. Sin duda. Más allá de esto, Lía, te pregunto, y sé que estás muy comprometida con el tema de los controles y colaborando con lo que puede ser las tareas preventivas, teniendo en cuenta este contexto de la pandemia. ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta que Concordia, hoy una ciudad de 200.000 habitantes, estamos en una situación controlada, y cómo estás viendo las medidas que anunció ayer el presidente y que después se ven replicadas acá en Concordia? Mira, las medidas que se toman a nivel nacional, yo sé que son medidas que son totalmente estudiadas, hay todo un equipo de profesionales atrás de cada medida, no son, como lo dije en su momento, cuando teníamos un solo acceso a la ciudad de Concordia, no son medidas caprichosas, son medidas que se toman también a nivel local, con un equipo de profesionales que hace un análisis de la situación. Nosotros como ciudadanos también, más allá de todas las flexibilizaciones que se van dando, tenemos que saber que como ciudadanos tenemos un gran rol en este momento, que es ser nosotros quienes mantengamos el cuidado y cumplamos con las medidas de aislamiento o de distanciamiento social que se van a establecer ahora. No es una cuestión de relajarse, es una cuestión de tomar responsabilidad. Somos nosotros ahora los actores principales de esta situación. Y va a depender muchas de las decisiones que se vayan dando, van a depender de nuestra participación. Sin duda, es bueno lo que decís. Y esto que te decía de Concordia, dentro de todo tiene una situación controlada y esperemos que continúe así, aunque no es descabellado de que aparezca algún caso, pero ¿estás compartiendo las decisiones que va tomando el intendente y su equipo, Olia? Sí, nosotros mantenemos un contacto constante, un diálogo constante con el Ejecutivo Municipal. Se nos va consultando de muchas de las de flexibilizaciones que se van dando, de las habilitaciones que se van dando, y nosotros también hacemos un análisis de eso, ¿no? Lógicamente, seguimos manteniendo y siempre pensando en que tenemos que tener igual mucho cuidado en todo lo que hacemos. Hace un rato estaba escuchando en una radio un tema de la gente que viene a Concordia y a veces miente de dónde viene. Mira. Y eso realmente no nos beneficia nada. ¿Entendés? En un momento habían planteado desde el bloque opositor que nosotros restringimos las libertades individuales, pero más allá de lo legal, me parece que en este momento hay que pensar en las necesidades y el bienestar colectivo. Es un momento que nos pide ser totalmente solidarios, tomar medidas colectivas y tomar medidas con responsabilidad. Como vos dijiste, tenemos una ciudad de 200.000 habitantes que dependen de las decisiones de un gobierno que en este momento está al frente del municipio, y tanto para beneficio tienen que ser esas decisiones. vacaciones para beneficio de quienes se ven afectados por las restricciones laborales, como para beneficio de la ciudadanía que necesita seguir siendo cuidada. Nosotros como Estado tenemos un rol de cuidar a la ciudadanía, pero la ciudadanía en este momento también tiene el rol de cuidarnos entre todos. Qué lindo mensaje para cerrar. Elía, un placer tenerte en el programa. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, gracias, Pablo.